recibe un saludo en el nombre de Cristo Jesús, de tu amigo Luis Miguel Quirós. Y estamos levantándonos en el nombre de Cristo, porque necesitamos tener esa valentía en nuestros corazones en este tiempo. Un tiempo de lucha, un tiempo de donde tenemos que empezar a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque realmente vivimos esos días, como dice la palabra, días finales, días en los cuales la maldad se va a aumentar, se está aumentando, lo está haciendo en cada rincón. No hace falta irse a ningún lugar en particular, sino que es general, es algo general que se ha levantado por todo el sitio, porque se está levantando, el infierno se ha levantado de tal manera que está enviando espíritus por todos sitios de mentira, de corrupción, de asesinato, de muerte, de engaño. Y este es el tiempo en que Dios va a levantar a su iglesia y vamos a creer en ese gran avivamiento en el cual Dios ha prometido. Dios ha prometido que va a haber una generación donde dice la palabra que toda la tierra va a ser llena del conocimiento como las aguas llenan el mar. Y yo creo que este es el tiempo, antes de que Cristo venga, antes de que Cristo aparezca por las nubes, va a venir ese avivamiento mundial a las naciones donde el Espíritu del Señor se va a levantar con fuerza. El último y gran avivamiento no está tardando, sino que está viniendo con fuerza. Y hay una generación de jóvenes, hay una generación poderosa de juventud que se tiene que levantar y que se está levantando ya en muchos lugares, pero no podemos quedar simplemente ahí quedándonos dormidos en los laureles, escuchando solamente música, saltando en las iglesias o cantando, sino que es el tiempo de empezar a guerrear, el tiempo de creer. Como dice la palabra, vosotros jóvenes sois fuertes porque la palabra de Dios está en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando la juventud se levanta con la palabra de Dios en la mano, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y empieza a guerrear, a pelear, a confesar la palabra, a creer la palabra, a tener la fe en el corazón, el Señor está con todos aquellos que empiezan a creerle considerablemente, porque dice el Señor que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Eso es la consistencia de todas estas palabras que os estoy diciendo es que necesitamos una fe poderosa para levantarnos, para conquistar y creer de que Dios tiene algo más para ti, que Dios tiene algo más para mí, que Dios tiene algo más para tu barrio, para tu país, para tus ciudades. Es el tiempo en que Dios está levantando siervos, hombres y mujeres que no necesariamente tienen que ser ni evangelistas, ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, sino que es una generación donde todo un pueblo se va a levantar, como cuando se levantaban los pueblos en guerra, en los tiempos en los cuales los pueblos eran conquistados. No se levantaban solamente los capitanes llevaban a la guerra y estaban al frente, pero quien se levanta y quien hace la guerra es el ejército llano, y ese ejército de soldados tiene que levantarse en el nombre de Jesús, soldados poderosos, soldados llenos del Espíritu Santo, soldados que tienen un anhelo y un deseo de ver la gloria de Dios en su país, en su barriada, de ver el Espíritu Santo derramándose por doquier, en cualquier lugar, en cualquier parte. No tienes que conformarte simplemente a ver la gloria de Dios en la iglesia o ver la gloria de Dios simplemente en cuatro paredes, sino que esa gloria tiene que extenderse por todos los rincones. La gloria del Señor está dentro de ti porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Por supuesto que la gloria de Dios se derrama en la iglesia y donde está el pueblo reunido, ahí viene el poder del Espíritu para llenar, pero ese poder que estamos recibiendo en nuestras iglesias no es para simplemente que se pierda, sino que tenemos que aprender a conservarlo. ¿Cómo se conserva el poder del Espíritu? ¿Cómo se conserva la bendición de Dios? Se conserva por medio de la oración, se conserva por medio de la santidad, se conserva por medio de la palabra de Dios, se conserva por medio de la lectura de la palabra de Dios, se conserva por medio de ese anhelo y ese deseo de poner en práctica la obra de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, jóvenes que quieran poner en práctica la palabra de Dios, jóvenes que no se conforman solamente con escuchar la palabra, con engordar su vientre espiritual, sino que quieren poner en práctica todo aquello que están escuchando. Yo quiero doblar mis rodillas delante de la presencia del Señor. Yo quiero decirle: Señor, aquí estoy, tómame, úsame, cógeme, oh Dios, levanta mi vida para ti, porque Señor, el tiempo de tu venida se acerca. Y yo no quiero, Señor, que pase, como dice tu palabra, el tiempo de tu visitación. No, yo quiero estar en el lugar correcto, quiero estar haciendo la obra correcta, quiero que el Señor cuente conmigo como va a contar también contigo y con todos aquellos que realmente quieran ponerse en las manos del Señor. Este es tu tiempo, joven. Este es tu tiempo. Tú estás escuchando esta palabra para que tú seas levantado. Tú estás escuchando esta palabra para que tú seas edificado, tú seas fortalecido, tú seas lleno de la presencia de Dios. Que no te quedes ahí simplemente como alguien más, como alguien más que está en la cola. No, se acabó de ser cola. El Dios te quiere poner por cabeza. Dios te quiere poner por cabeza de avivamiento. Allí donde tú vayas, tú vas a ser esa antorcha que va a encender el fuego de Dios. Donde tú vayas, tú vas a encender el poder del Espíritu Santo. Donde tú vayas, el Señor irá contigo porque tú estás creyendo. Tú estás creyendo y todo aquel que cree, dice la palabra, va a recibir. No te he dicho que si crees, dice la palabra, vas a ver la gloria de Dios. Y si lo crees en el nombre de Jesús, la gloria del Señor va a estar sobre ti. No, dice la palabra, resplandece y levántate porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ha nacido. No puedes quedarte simplemente ahí diciendo, algún día vendrá el Señor, algún día me visitará su presencia, algún día el Dios tendrá algo para mí. No, Dios te ha prometido que Él quiere contar contigo porque Él quiere contar con todo aquel que ha llamado. Él nos llama simplemente a unos pocos, Él nos llama a todos. Luego Él se apartará a los escogidos, pero los apartará por valentía, los apartará por esa destreza, los apartará porque ellos están realmente en ese anhelo, en ese deseo. Y después de las pruebas, después de todo aquello que puede ser que venga a nuestra vida, pues tú estarás ahí si se quedas firme, porque has creído en aquel que va a ser el único poderoso Señor Dios de toda la tierra, Jesucristo. Dios te bendiga, te espero en otro momento, en otro día, para que tú puedas seguir siendo edificado en estas palabras. Un abrazo, Dios te bendiga.